Bueno, para despedirnos, este último podcast tiene la misión de, si te gustó la idea, si te parece que alguno de tus proyectos encaja en esta idea, si te parece que te va a gustar esta idea, este proyecto de entrenamiento para emprendedores, que lo que tiene por objetivo es lanzar, precipitar a aquellos que están en duda, hacer algo, a ponerse en algo que les guste, que comprometa una parte, una pequeña parte de su tiempo libre, y a partir de ahí desarrollar, ver. Siempre dijimos, esto es gratuito, la entrada no cuesta un arancel, hay que estar, hay que entrar, hay que entusiasmarse, y luego de entusiasmarse y adquirir confianza, determinarse. Y entonces lo único que tienen que hacer ya al dejar este podcast es enviar, determinarse a enviar un correo a la coordinación general, retreleu@yahoo.com.ar, solicitar que le mandemos la invitación al grupo, y una vez que están en el grupo, tener el material para leer, empezar a conocer a los demás que están participando, poner en el tapete, en la mesa de debate, la idea, el proyecto que se tiene, cómo se quiere participar, con qué modelo, con qué estilo de participación actuar, y todo lo demás está de más hablarlo. Lo que hay que hacer ahora es actuar. Será entonces hasta los próximos podcasts, y les recomendamos el periódico virtual de la red Radar.